olvidado y por miedo hasta ahora no te había llamado. Y te puedo decir que aún te sigo amando, que no dejo de mirar tu foto en mi cuarto. No sé por qué el amor se fue escapando, no sé por qué nos hicimos tanto daño. Dime que ya olvidaste ese infierno, que dejaste atrás esos mal recuerdos. Dime cuándo descuidé todo el cariño que me entregabas sin condición, que me dabas sin pensarlo. Dime cuándo dejé de besar tus labios, dejé de amar a tu corazón. Dime cuándo lastimé tu amor se fue escapando. No sé por qué nos hicimos tanto daño. Dime que ya olvidaste ese infierno, que dejaste atrás esos mal recuerdos. Dime cuándo descuidé todo el cariño que me entregabas sin condición, que me dabas sin pensarlo. Dime cuándo dejé de besar tus labios, dejé de amar a tu corazón. Dime cuándo lastimé tu amor.